La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este miércoles 22 de julio del año 2020, transitando la 18ª semana de este programa. Fer, ¿todo bien? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Se nos corta? ¿Cómo va? Buen día. Bien. ¿Yo bien? ¿Vos decís que no? Sí, ahí estamos. Escuchamos cuarta semana y tuve no, como... octava. Bueno, pero escuchamos el octava nada más. Y tuve como un retroceso a fase 1 que me preocupó un montón. No, bueno, 18ª, aunque la, ¿no? A ver, ahí estamos. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Ahora sí? Ahí está. Bueno, saludamos también a las radios compañeras que nos están retransmitiendo, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Huarquén, Corrus del Budi, Radio Nauta y Radio Che Guevara. Un abrazo a les compas y a los oyentes que escuchan esas radios. Sí, muchísimas gracias por sumarse aquí hasta que vuelvan los abrazos. Bien, bueno, ¿todo tranqui? Todo bien, sí. Bien, la humedad. ¿Soy yo solo el único que está durmiendo para el orto? No, ¿no? Le pasa a todo el mundo, ¿no? Así como a mucha gente. Así el otro día vi un posteo de cómo solucionar el insomnio. ¿Qué hacer cuando tenés insomnio? Digo, bueno, poné la solución que te dan posta con megáfono, porque creo que es algo que transitan. Sí. Bueno. Lo peor compartan de todo, si hay algo igual, si hay alguna solución para el insomnio, porque a mí lo que se me viene a la cabeza del momento de insomnio es como una gran desesperación y que tenés que tomar mucha conciencia, porque entre el sueño, el mal humor y que no podés dormir, empezás a ponerte como cada vez más nervioso o nerviosa, claro. Y decís, ¿qué onda esto? Hasta que decís, no, a ver, es tranquilizarse, la mente en blanco, la casa. Claro, yo prendo la tele con volumen 2 para no despertar a Euge. Y pongo la serie o lo que sea de Netflix que tengo para mí solo, o sea, la que no compartimos, la que tenemos justamente para estas instancias, que tengo un problema porque se me acabó lo que venía viendo, y retomé Dark. Qué difícil que es seguir Dark, porque es para ver durante el día y anotando los personajes, yo esto ya lo dije, pero ahora que volví a verla, que la retomé, que retomé la temporada, Es demasiado oscura para este momento. No sé, no. Sí. Sé que está buenísima. La idea me encanta. La cuestión de futuro, pasado, bueno, presente me atrae un montón. Pero esa cosa de que no te podés respirar, ¿no? La respiración está como lenta que se te hace porque estás. No. Y, por ahora estoy pasando. Y quizás. Y un capítulo. Pero pará, porque quizás. Ahora que lo pienso, quizás parte del sueño intermitente que estoy teniendo ahora tenga que ver con que las dos series que estoy viendo son apocalípticas. Opa. Quizás no sea un buen momento, ¿no? Y no sé, igual en general a mí no me sucede. Igual algo que tal vez tendría que, no sé, preguntárselo a Alfredo cuando charlemos el lunes. Cada vez que, porque me pasa, que digo, hace mucho que no me agarra insomnio, esa noche me agarra insomnio. Uh-huh. Así que, bueno, no sé, por ahí es para charlar, reflexionar, no sé si es algo inducido o no. Bueno, si alguien tiene la posta para, no es la consigna de hoy, tal vez sea la Blue, pero si tenés la posta para el insomnio, no me empiecen a decir una leche tibia con una cascarita naranja porque es un inductor al sueño, porque no, es demasiado, otra cosa más mental, no sé. Tampoco una pasta, porque para eso, no. Digamos, no es la idea, digamos. Bien. Pedro, ¿está acomodado ya? Pedro, ¿podemos saludarlo? Está acomodado ya, podemos saludarlo. ¿Cómo está, va? Está acomodado ya, podemos saludarlo. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, sí. El problema que yo tengo con el sueño, Pedro lo tiene con la alergia, ¿no? Sí. Bien, pero hoy me atacó los ojos, además. Estoy haciendo esfuerzos bastante grandes por ver. Me pican los ojos. Si alguien tiene el remedio para la alergia... Ya está, ¿no? Bueno. Pidamos todo. Estamos pidiendo demasiado a la audiencia de la retaguardia. Bueno, contamos por dónde vamos a ir con el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando de pandemia y racismo. Nos vamos a comunicar con Sara Chavarría de la comunidad Tapiete, integrante del movimiento Mujeres por el Buen Vivir de Tartagal, quienes están denunciando violencia racista desde las instituciones estatales. Estuvieron girando en las redes sociales los nombres de varios gobernadores durante esta semana que tienen que ver con estas violencias, así que bueno, queremos escuchar ahí en las voces de las personas que están transitando esta situación, algo que no es nuevo, que lo venimos cubriendo desde los medios alternativos, autogestivos desde hace un montón de tiempo, pero queremos saber cuál es la situación particular en este contexto de pandemia. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, va a estar también charlando en esta mañana con nosotros sobre la situación también represiva, sobre las desapariciones. Recordamos que Facundo Astudillo Castro sigue desaparecido, con un poquito menos de presencia en los medios de comunicación tradicionales, pero aún se mantiene vigente, aún se le sigue preguntando a los funcionarios sobre Facundo Astudillo Castro. Tal vez lo que no se le están realizando son repreguntas, ¿no? Quedan qué pasa, cuál es la situación, y queda ahí como que faltaría una vuelta. Decime de posta, tuerca, ¿no? Claro. Más. Claro, hacer un seguimiento, no sé, como, sí, bueno, hablar, sí, de responsabilidades, de qué pasa con las fuerzas, entender de esto que no es algo, un caso eventual, sino que estaría siendo algo sistemático, que funcionan siempre de la misma manera, no sé, nos gustaría escuchar algunas de estas preguntas un poco más incisivas a los funcionarios. Sí, a mí me pasa con eso que me pasé toda la vida, digamos, reclamando que el periodismo de los medios tradicionales pregunte estos temas a los funcionarios, pero después cuando pregunta, las pocas veces que eso sucede, me quedo pensando que quizás sea mejor que no pregunten, por esto que vos decís, porque no hay repreguntas, entonces lo que queda instalada es la voz del funcionario que contesta lo que quiere, y el desconocimiento de los temas que hay de parte de los y las colegas, lo único que hace es abonar a que quede instalada las historias oficiales en estos casos. A veces solamente con las respuestas quedan en evidencia de un montón de cuestiones. Así que bueno, para seguir repensando y seguir reflexionando, son temas que están buenísimos para debatir. Como todos los miércoles va a estar nuestro compañero Luis Angio hablando del mundo sindical y los conflictos laborales que están sucediendo y se vuelven un toque más complejo, sobre todo las maneras de resolverlos, ¿no? En este momento que cuesta tanto organizarse, protestar, y aquellos sectores que tal vez no estaban tan organizados, ¿no? En todos los laburos las personas están súper organizadas, entonces en este momento hacer una asamblea se vuelve un un toque más complejo. Algunos de los temas que van a estar transitando hoy en esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Uh-huh. ¿Hay consigna? Sí, hay consigna. Y me quedé pensando, yo sé que me pasa habitualmente y ahora no se me vino nada a la cabeza. Pero bueno, tal vez a vos sí y querés responderlo. ¿Cuál es el error que ya cometiste y seguís cometiendo? ¿Viste? Como decís, otra vez, pero dale. Bueno, 11-31-81-31-26, ¿cuál es el error que ya cometiste y seguís cometiendo? Nos mandás un mensaje de voz o de texto, el de voz, lo dije primero, bueno, porque me gusta mucho, nos gusta mucho. ¿Vos, Fer, querés hacer alguna declaración? Sí, en vivo lo voy a hacer. Es hacer esto, mirá. Poner el play a la canción con todo muteado y que arranque empezada. ¿Viernes hoy? No. ¿Como música muy arriba? Música muy arriba, lo que estoy viendo en la... No, pero no sé si todo exactamente es muy arriba. Hoy musicalizan Pedro Ramírez Otero y Agustina Sandoval. ¿Qué son los muchachos de la veterinaria estos? ¿Así es? ¿Sería? ¿Así es? Pet Shop Boys son los muchachos de la veterinaria, bueno. Habría que hacerle esos doblajes hispanizados a todas las bandas. Sería maravilloso presentar todo De esa forma, ¿no? Esperá, vos no sos de la época, pero había una, en la época nuestra de los cassettes. Venían las cosas españolizadas de la peor manera. Entonces, vos comprabas los discos de los Beatles, los cassettes de los Beatles, y comprabas Déjalo Ser, digamos, ¿no? O Imagina, casi, sí, era así. Y este a veces muchacho no, lo que recuerdo es como que no tenía mucha gestualidad, ¿no? Era como todo siempre como muy inmóvil todo el rostro. Así cantaba todo el tiempo, lo que cantara. ¿Quién? Este que estaba cantando. Los Pet Shop Boys. Claro, sí, puede ser, sí. No me acordaba eso puntualmente. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Momento de empezar a escuchar qué es lo que dijeron nuestros funcionarios y funcionarias. Vamos a arrancar con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Estuvo en la primera presentación como presidente de la Argentina ante el Consejo de las Américas, que es un lugar, una entidad que reúne las principales empresas de Estados Unidos que invierten en América Latina, incluidos los bancos, incluidos los fondos de inversiones de Wall Street, y estuvo dirigiendo algunas palabras a los acreedores en este tema de deuda. Hermosa gente sería, ¿no? Que distribuya el ingreso mejor. Y eso no es una tarea que voy a hacer yo solo en Argentina, porque este continente, América Latina, es el continente más desigual y tenemos que hacerlo todos. Simplemente porque la ética nos recomienda actuar de ese modo. Yo confío mucho en que van a entender lo que estamos diciendo y lo que estamos proponiendo. Y es francamente lo que podemos hacer. Y yo confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos. Y que es lo último que podemos hacer. Y les pido que por favor ayuden a salir a la Argentina de esta situación y empecemos a mirar el futuro. Bueno, un audio por ahí complicado, pero sí. Habló de la poca ética del sistema capitalista. Igual sabemos que él defiende el sistema capitalista, está hablando de distintos capitalismos, pero hablaba de este sistema capitalista poco ético, uh-huh. Pensando de la situación que está viviendo en general América Latina y como, bueno, como diciendo, che, o sea, estarían siendo poco éticos si un país que está como desguazado totalmente viviendo esta situación, le siguen pidiendo, lo están ahorcando y están mandando al muero un montón de personas. Pero ¿quién se lo estaba diciendo, no? Claro, etapa de... No sé si le interesaba mucho. Etapa de pichuleo, digamos, están ahí en el pichuleo con los fondos acreedores de la Argentina y más allá de que solemos pensar que, como dice Nora Cortiñas, la deuda debería ser investigada antes que pagada, lo que están discutiendo en ese pichuleo, aunque nosotros quizás nos pase inadvertido o estemos entretenidos con otras cosas, es nuestra calidad de vida en adelante para nosotros, para nuestros nietos. Es muy loco, ¿no? Que se hable así genéricamente de la deuda y me parece que nos han enseñado a naturalizar que, digamos, a restarle importancia casi a un asunto que en realidad va a la vida de un montón de personas en esa negociación. En este momento, de todas maneras, con la modalidad de pago y lo que se está proponiendo, están apuntando a eso, ¿no? Como diciendo, bueno, no vamos a dejar que caigan un montón de argentinos y argentinas en el hambre. Sí, vos me levantás los sombritos, pero te digo que desde los discursivos es lo que se está diciendo. Por eso hablaban de poca ética. No te estoy diciendo que les interese, ni que estén apuntando, ni con la resolución, ni como dice Norita, ¿no? Estamos pagando algo que, bueno, tiene que ser investigado. Pero lo que están apuntando para que no nos sigan ahorcando es a eso. Empieza como a salir como un tema de como así, manotazo de ahogado. Él, bueno, fíjense porque no mandaríamos, están insistiendo puntualmente en eso, ¿no? No mandaríamos un montón de argentinos. Esta es la última oferta que vienen diciendo y es la cuarta que hacen, la última que dicen. pero vienen apuntando a este lugar. Deberíamos pedirles a estos fondos que algún ATP o algún crédito a tasa cero. Igual a mí me da como, viste cuando decís, ¿tiene, es ternura o no, Giselle, no caigas en la ternura porque no es ternura, pero como vos fijate a quién le está pidiendo en ética, es como un poco incongruente todo. Pero bueno, es lo que está sucediendo y estas son las palabras con las que se elige transmitir este mensaje. Néstor Grindetti, intendente de Lanús, dio positivo en coronavirus y así lo transmitía. Hola a todos. Bueno, quería comentarles que hoy a la mañana recibí el resultado positivo del hisopado que se me hizo el sábado por el tema coronavirus, que estoy absolutamente asintomático, me siento muy bien, estoy trabajando, voy a seguir trabajando gracias a la tecnología que nos permite estar conectado, tal como vengo desde hace una semana que estaba muy guardado y tal como venimos trabajando. Esta tarde vamos a tener reunión virtual con vecinos, así que bueno, solamente decirles eso, comentarles que dio positivo, pero que estoy bien, y si Dios quiere, después de estar un par de semanas en cuarentena, ya vamos a estar dando vueltas nuevamente por la municipalidad. Un gran abrazo a todos. Bueno, bien, Néstor Grindetti, se lo escuchaba bien. Sí. Al que ayer lo escuché y como preocupado y estaba, ¿te acordás? Hace poquito hablábamos de la sintonía esta de cuando quieren hacer chistes y no hay cabida porque la pasaste mal o la estás pasando mal. Sí. Andy Kuznetsov estaba en su programa, salía contando cómo le había pasado y trataron de hacerle chiste y el chabón como, no, se ve que la pasó muy mal. Claro. Dijo, no me llegaron a poner respirador, pero no me llegaron. Estuvo con una neumonía, se sintió súper mal. Uh-huh. Digo porque, bueno, vos escuchás este testimonio, escuchás a Insaurralde, lo ves y como que parece que estuviese todo bien. Claro. Y no sé, es medio como... Bueno, uno de los misterios que todavía no sabemos, pero aparecerían como empezando a develarse, es la cuestión de las personas que se contagian y son asintomáticas. El otro día me comentaban que se está empezando a ver aquí en la Argentina un promedio de 6 de cada 10, digamos, entre 6 y 7 de cada 10 que serían asintomáticos. Es decir, por cada 3 personas contagiadas de 10 hay 6 o 7 que también están contagiadas pero que no tienen síntomas. Grindetti, no sé por qué lo habrán testeado, porque él dijo que no tenía síntomas, quizás por ser intendente o quizás por ser por tener algún contacto estrecho con alguien que se haya contagiado, ¿no? Pero hay que pensar que no se están haciendo testeos más allá de eso y quizás muchos de nosotros y nosotras podamos estar siendo asintomáticos, transmitimos la enfermedad y no tenemos síntomas, pero hay un montón de gente que la pasa posta mal, digamos, ¿no? O sea, sí, sí. Bueno, por supuesto, sí. Venía a hablar de quienes tienen familiares pasando procesos que terminan en muertes, con lo que implica además el proceso de la muerte en este contexto de pandemia y de soledad. Pero también hay un montón de gente que nos lo ha contado Lucita aquí. Por suerte, ayer a la noche lo escuchamos de vuelta en el aire de la retaguardia y se recuperó. Pero tampoco es que es una joda, ¿no? Digamos. Sí. Otro de los temas que estuvo circulando y bastante fuerte en los medios tradicionales tiene que ver con este señor Jorge, un jubilado, así lo presentan en los medios, un jubilado de Quilmes, quien terminó matando a una de las personas que entró en su casa. No sé si pudieron ver el video, sí. Son tremendas las imágenes, tremendas. Uh-huh. Creo que se omiten un montón de situaciones. Cuando yo la escuché fue una cosa, ¿no? Claro. Transmitida por los medios de comunicación. Cuando fui a ver las imágenes no era lo que me estaban contando. No, claro. Que esta persona estaba afuera, que no podía caminar, la persona esta que había entrado a su casa a robarle, supuestamente, estaba tirado con la rodilla, tenía ya, no sé si eran 2 tiros. Uh-huh. Ya tenía dos. ¿Cómo? Ya tenía 2 heridas de bala. Claro, una a la pierna, veías que quería caminar y no podía, ya estaba bastante alejado de la casa y está ese señor decide usar el arma y matarlo. Son tremendas las imágenes. Uh-huh. Vamos a escuchar a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que cuenta que estuvo visitando a Jorge, a este señor de Quilmes. Está en América TV y Udica es la otra voz que vamos a escuchar. Vuelvo a repetir, yo no sé, y no es mi intención tampoco averiguar exactamente y entrar en una discusión técnica de legítima defensa o ilegítima defensa. Yo lo que digo es que no puede ser que un bonaerense se haya ido a acostar para descansar y termine a la mañana preso con los delincuentes totalmente libres. Y si ponemos a hablarnos de tecnicismo, mire, nosotros hoy estuvimos trabajando todo el día, lo fui a ver porque aparte estuvimos trabajando todo el día, avanzamos muchísimo en la investigación, ya tenemos el primer detenido, uno [S2] Sí. [S1] De los autores salió en libertad en abril, y había estado y entró a cumplir su condena de 4 años en el 2018. Entonces quiero saber si la justicia va a compartir la responsabilidad que se le achaca al señor Jorge haber actuado de manera incorrecta. Entonces utilicemos para si hubiera actuado de manera correcta, no habría un muerto, habría un preso. Exacto. No habría. Si la justicia sí, no hubiera parió. Liberado a un delincuente como este, seguramente Jorge hoy estaba en su casa disfrutando con la familia. Bueno, el discurso de Berni está, vive en América TV, ¿no? O por lo menos yo cada vez que prendo está. Pero el en discurso, América TV, en Canal 9, sí, en todos lados, en varios canales. Sí. Sí. El discurso del día anterior fue en el mismo sentido, pero incluso un poco más allá, porque se le escapó un, le salió bien. Él estaba diciendo en aquel momento que no quería que las armas, él estaba en contra de que las personas civiles tuvieran armas en sus casas. No, y aparte lo más gracioso de todo es solamente los profesionales pueden usar las armas. Exacto, solamente quienes sabemos utilizarlas podemos usar las armas, solamente los profesionales. En este caso le salió bien. Y alguno de los periodistas que estaba allí, no lo pude identificar, le dijo, ¿cómo? No, pero no le salió bien, hay una persona muerta. Y ahí se dio cuenta y se corrigió, ¿no? Pero en realidad este discurso, bueno, a mí me remite mucho el caso, sin las imágenes, porque en aquel momento no había cámaras en las calles, a lo que fue el ingeniero Santos por allí en los 90. Un hombre al que le robaron el pasacaset de su auto y salió a perseguir al quien se lo había robado y lo asesinó y quedó como un héroe para un sector de la sociedad. Berni le dijo señor, o sea, la distinción es delincuente por un lado y señor Jorge, ¿se llama? Señor Jorge por sí. El otro. O sea, los pibes chorros que no tienen nombre que son directamente delincuentes contra el señor Jorge, ¿no? Aunque haya matado a una persona que, por lo que dijo, ni siquiera tenían armas, porque sí, creo que dijo que estaban con un destornillador adentro de su casa, que lo amenazaron con un destornillador. Una situación de mierda, obviamente, que adentro de tu casa aparezca alguien y 5 personas o 4 personas y con un destornillador o con lo que sea te amenacen y te quieran robar. Está bien decir eso también, pero de ahí a después salir a tu casa y terminar matando a una de esas personas, digo, me parece que ya sería el señor delincuente. Si les parece poco, vamos a escuchar a Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, actual presidenta del PRO, hablar sobre el mismo tema. No siempre, pero en muchos casos la víctima, la sociedad pasan al último lugar y el victimario termina siendo la víctima, ¿no? En este caso, Jorge se defendió, estaban dentro de su casa, es una legítima defensa total, y la verdad es que lo procesen, que esté preso, más que esté en su casa, está preso, que lo amenacen, y que nuevamente volvamos a esa filosofía, la filosofía de algo habrá hecho, me parece que es el mundo al revés. qué mezcla que hizo, ¿no? Metió un poco de su impronta setentista ahí con el algo habrá hecho Bullrich, pero es Jorge, ¿viste? Es señor Jorge, le dijo Bernie, y Jorge le dijo Patricia, como quien dice Mauricio, Axel, Horacio o Alberto. O sea, uh-huh. Categoría top para alguien que asesinó a una persona más allá de haber pasado un momento de mierda. Una de las primeras personas que escuché con mucha claridad es un tipo que llevó adelante una lucha en México que se llama... ahora se me fue el nombre. Bueno, era el... Ahora me va a salir el nombre. Era el papá de un pibe que había sido asesinado en México y llevó adelante un montón de marchas. Sicilia se llamaba de apellido. Y un día estaba en el Palacio de Chapultepec con Felipe Calderón de presidente y le nombraba la cantidad de víctimas. Y si usted, señor presidente, dirá que dentro de esa cantidad de víctimas hay muchos delincuentes. Bueno, ¿qué les dio el Estado para que esas personas no sean delincuentes? Esto lo decía el papá de un pibe que había sido asesinado, ¿no? Uh-huh. Llevando una reflexión súper lúcida claro. En el lugar indicado. Claro. Digo, ¿no? En estas palabras que dice Patricia Bullrich de víctima y victimario, uh-huh. Por ese lado. Bien, Gerardo Morales, gobernador de la provincia, Javier Siciria se llamaba el poeta, porque es poeta, aparte del papá de este pibe. Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, anunció que se daba marcha atrás con la flexibilización que se estaba llevando adelante en Jujuy por el crecimiento de casos de coronavirus. En algún momento vamos a quebrar esta situación. Hay que acostumbrarse a convivir con el bicho, ¿no? Hay que acostumbrarse a convivir con el virus. Como digo, lo que no podemos dejar que nos haga es que nos quiebre. No nos podemos dejar quebrar. Así que eso es lo que viene, por eso... La herramienta más importante es la responsabilidad social, la responsabilidad individual. No bajé los brazos. Bueno, habló de no bajar los brazos a todo el mundo, al personal de salud, a la policía, a la ciudadanía. Lo cierto es que Jujuy vuelve a una fase 1 estricta por el aumento de casos de coronavirus. Sí, qué capo, Morales. Qué personaje. Qué personaje. Ayer en Senado, en estas sesiones virtuales que se están llevando adelante, se habló de la fibrosis quística. Tenían que dar tratamiento a este tema. Tremendo. Ginés González García hizo todo un análisis de lo complicado que era llevar este proceso adelante por los costos, ¿no? Decía que eran 300.000 pesos por el tratamiento de una persona y que estaba siendo inaplicable. Claro, eso. Porque de lo que se hablaba, como de tantas otras enfermedades, es de meter por ley la posibilidad de que las obras sociales cubran hoy un tratamiento para una enfermedad que no es tratado por las obras sociales, ¿no? Que todo lo que es caro te dicen no figura en la ley. Bueno, apenas unos minutos después de que Ginés González García se fuera de esta videoconferencia, pide la palabra a Anabel Fernández Sagasti, que es vicepresidenta del bloque oficialista de Frente de Todos por Mendoza, y dice, escuchen esto, tengo algo para decir, y esto decía. El oficialismo del Senado tiene la voluntad de hoy firmar el dictamen de la media sanción tal cual está, sobre fibrosis quística. El presidente de la Nación se acaba de comunicar con la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y le ha pedido que el oficialismo de esta casa firme hoy dictamen tal y como está la media sanción de diputados y que las correcciones que recién, o los inconvenientes que recién acaba de plantear el ministro de Salud de la Nación, sobre todo el artículo 6, respecto de la nominalidad de los medicamentos, va a ser corregido mediante decreto parcial por el mismo presidente de la Nación. Bueno, ok. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? En el medio no lo estaríamos sabiendo. Sí, lo que se sabe es que el presidente, a través de la primera dama, resolvió esta cuestión porque lo venía operativizando ella. Fabiola Yáñez, que yo quiero avisar que en algún momento le voy a decir Fabiana Túñez, por la misma razón por la que a Sabina Frederick le voy a decir Sabrina Frederick, porque me va a salir, yo advierto eso. Pero aparentemente la primera dama le pidió al presidente que llamara a Cristina para que a la vez Cristina llamara a los senadores. Hay como un circuito ahí. El día anterior había salido un video publicado en las redes sobre Fabiola apoyando esta medida, ¿no? Uh-huh. Por eso fue como algo, hay una desconexión, no sé, importante parece. Uh-huh. Hasta aquí las voces de nuestros funcionarios y funcionarias del día de hoy. De la mano de Almendra y de la mano de Pedro Ramírez Otero y Agustina Sandoval, que esta mañana están en el aire de La Retaguardia musicalizando. ¿Sí? Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, mañana jueves, como está sucediendo todas las mañanas, mientras está hasta que vuelvan los abrazos, yo voy a estar en la virtualidad de otro juicio por crímenes de lesa humanidad, en este caso el de la represión a la contraofensiva de Montoneros en el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Allí se está tramitando esta causa que mañana va a tener la... va a tener un testimonio que se espera con bastante ansiedad. ¿Por qué? Porque va a declarar un militar. Entonces, cuando uno dice va a declarar un militar, se imagina que es un militar vinculado al genocidio, pero en realidad es alguien que está convocado por la querella. Estos juicios dan estas circunstancias cada tanto, no es habitual, igual que sucedan muchas cosas de las que están sucediendo en este juicio, de escuchar gendarmes contradecirse, de escuchar, como vamos a escuchar mañana, a Edgardo Carloni, que era coronel en aquella época y que hizo alguna denuncia contra sus jefes, ¿sí? Va a ser interesante escucharlo a Carloni, pero a la vez es una incertidumbre total saber qué es lo que va a aportar a la causa. Lo vamos a estar siguiendo como todos los jueves desde las 9:30 a través del canal de YouTube de La Retaguardia o también a través de el portal de noticias de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar o juiciocontraofensiva.blogspot.com. Se están reanudando de a poco los juicios y seguramente de alguna u otra manera La Retaguardia va a estar cubriéndolos. Ahora mismo está nuestro compañero Diego Adur en la virtualidad del otro juicio, del otro tramo que se lleva adelante por Campo de Mayo y que tiene ahí la complejidad de no ser un juicio por un caso específico, tener muchas cosas agrupadas, la instrucción de lo que fue la mega causa de Campo de Mayo. Hay que pensar que por Campo de Mayo pasaron 5.000 personas, digamos, ¿no? Está a la altura de la ESMA en cuanto a la cantidad de personas que pasaron por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Muchas veces hablamos de la ESMA porque tiene, sí, muchos, no sé si decirle, tiene varias personas que sobrevivieron, no sé si son muchas para las también cerca de 5.000 personas que se calcula que pasaron por la ESMA, pero en el caso de Campo de Mayo son muy pocas las personas que sobrevivieron, ¿no? Hay un testimonio que sería el símil Basterra en Campo de Mayo, que es el de Silvia Tolchinsky, que es una sobreviviente, justamente participante de la contraofensiva, que tenía como un alto cargo, era como una secretaria del secretariado general de Montoneros, y vino desde La Habana, donde estaba asignada en la secretaría de la dirección política de Montoneros, a participar de la contraofensiva y fue secuestrada cuando ingresaba al país por Mendoza. Estuvo varios años allí secuestrada y en esos varios años en los que finalmente pudo recuperar la libertad acumuló un montón de datos que le sirven a un montón de personas para saber qué pasó con sus familias. Estos juicios están aportando sin dudas una luz de verdad que todas las familias necesitan, una luz reparatoria que hace que sea interesante que sucedan, y a la vez lo que está sucediendo es que cada vez hay menos penalidad, ¿no? Las penas terminan siendo penas virtuales, y en tanto penas virtuales se complejiza demasiado que se llegue a la pena efectiva, porque o están en domiciliaria o directamente ni siquiera tienen control, ¿no? Nosotros estábamos investigando con Diego Adur la circunstancia de que hay genocidas que están condenados por la mega causa de la ESMA, que están con prisión domiciliaria, y ante un pedido de una de las querellas el tribunal acaba de responder, por ejemplo, que no tiene la dirección donde están cumpliendo la domiciliaria, ¿no? O sea, por supuesto no es en todos los casos, es en algunos pocos casos, pero es inadmisible que un tribunal que tiene que controlar a un genocida que tiene que estar preso en su casa, que bastante que tiene ese beneficio, ni siquiera sepan dónde tienen que ir a controlarlo, ¿no? Bueno, esto no pasa en todas las causas, hay muchos genocidas que sí tienen control, pero la gran mayoría hacen lo que quieren con las domiciliarias, por lo tanto están en virtual libertad. Y los juicios terminan teniendo esta contradicción, ¿no? Que son juicios que aportan un montón de cosas. Los seguiré defendiendo de por vida a muerte porque veo lo que significan para las familias y para los sobrevivientes estar ahí, dar testimonio, contar sus verdades, deshacerse de mochilas con un peso enorme, pero a la vez hay algo que el Estado no está terminando de hacer, que es penalizar como corresponde. Digo, ya no alcanza con escuchar condenas a prisión perpetua si vos sabés que después ese hombre se va a su casa con prisión domiciliaria, ¿no? Como dijo uno de los abogados, Ernesto Lombardi, de la causa de por los desaparecidos de La Tablada, le dijo al tribunal en su alegato: este hombre que ustedes van a condenar, que se llama Arrillaga, tiene ya 5 condenas a prisión perpetua. Si ustedes le dan perpetua, pero le dan también el beneficio de la domiciliaria, él se va a llevar la perpetua como una medalla colgada en su pecho. Necesitamos que vaya a cárcel común. Lo condenaron a perpetua, pero le dieron la prisión domiciliaria. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, como decíamos, como teníamos anunciado, esta semana teníamos ganas de hablar con Vanessa Orieta, con la hermana de Luciano Arrúa. Ya este lunes escuchamos aquí a Mónica Alegre, a la mamá de Luciano y de Vane, contar, digamos, algunas de las cosas que le pasan cuando ve el caso de Facundo Astudillo Castro y encuentra un montón de similitudes, pero queríamos hablar con Vane porque queríamos sumar a la bronca que desgarrada que sumó Mónica el lunes en una charla que les pido que vayan a Radio Cut y la escuchen porque vale la pena. Algo de reflexión de la mano de Vanessa Orieta, que ya está en línea para charlar con nosotros. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí con Giselle y con Pedro haciendo la mañana de la radio. Bueno, te vimos activa, por decirlo de algún modo, en estas semanas, después de que te tomaras una suerte de descanso, digamos, en la exposición pública. No es que han dejado de convocarte, sino que quizás vos elegiste retomar de alguna manera tu vida y te vimos muy activa estas semanas. ¿Hay alguna razón por la que te decidiste a volver a hablar y a aceptar las entrevistas y eso? En realidad estuve muy activa. Desde familiares y amigos tenemos nuestro espacio social y cultural, que en este momento de pandemia siguió realizando algunas actividades con todas las medidas de prevención y de precaución, pero desde el grupo hace un tiempo venimos relacionándonos con las familias de barrio 12 de Octubre y barrio Santos Vega, y sobre todo con las niñeces, las adolescencias y las juventudes de esos barrios, a través de diversos talleres. En este contexto nos parecía esencial, ¿no? Porque es esencial acompañar las problemáticas de ese sector social y si bien no estamos usando el espacio para encuentros, sí mantenemos los talleres que los diseñamos un tiempo antes y después las mamás o mismo los jóvenes pasan a retirar sus actividades y ahí podemos mantener un diálogo para ver cómo están, qué están necesitando. Y bueno, y ahí pasan un montón de situaciones, se van pidiendo diferentes brazos para poder resolver situaciones que se van viviendo, ya sea porque alguien se enferma de COVID o porque están sin trabajo y necesitan alimentos, las familias con las que nos relacionamos. Así que en ese sentido estamos muy activos desde el ámbito de la militancia y desde nuestro espacio. Por supuesto, también atendiendo situaciones represivas que se dieron en este contexto, que se dieron y fueron significativamente violentas las situaciones que se dieron, y también en lo laboral. Yo tengo un trabajo muy comprometido, acompaño situaciones de niños, niñas, adolescentes que sufren explotación sexual, y la verdad que hoy se plantea un panorama muy difícil para realizar los acompañamientos, y eso también amerita de mucha cabeza, mucho cuerpo, mucho cansancio, que quizás, bueno, hace que en las redes sociales no se esté tan presente, pero estoy muy presente con el cuerpo y muy atenta a todo lo que pasa, nunca dejo de estar atenta. Y por supuesto, cuando se volvió a preguntar por un joven que está desaparecido hasta el día de hoy, bueno, es inevitable que no aparezca ahí en las redes, haciendo lo mínimo que se puede hacer, que es difundir la situación de Facundo y otras cuestiones que se van dando. Obviamente me refería a la exposición pública, no a tu laburo militante. Lo que pensaba es, en estos días, entre similitudes y diferencias entre el caso de Luciano y el caso de Facundo, obviamente lo primero que aparece es la bonaerense y las acciones distractivas. ¿Qué te pasa cuando escuchás cosas que seguramente te remiten a aquellos primeros meses de Luciano desaparecido? Primero, pasan muchas cosas, ¿no? Primero es el dolor por estar nuevamente haciéndonos esta pregunta, buscando una persona que está desaparecida. Es inevitable que cuando esas preguntas aparecen o esas afirmaciones que hacemos con contundencia, como aparición con vida de Facundo, es imposible que no me remonte, o que mi mamá, o que mi abuela, o que cualquiera de mi familia no se remonte al pasado, a lo que nos tocó vivir, sobre todo en esos, ¿no?, primeros tiempos de la desaparición, que son muy fuertes, muy duros, donde aparecen las presiones, las amenazas. Y bueno, y después pensar en cómo se extiende ese horror en la vida de las familias, ¿no?, que buscan desesperadamente. Eso por un lado, la bronca fuerte de no poder llegar a sensibilizar a la sociedad, porque la realidad es que un poco también, después de tantos años, nosotros ya llevamos 11 años de un pedido y un grito intenso de verdad y justicia. Ya descreídos de que esta justicia pueda venir de la mano del Poder Judicial, porque son los responsables de generar impunidad. Estamos descreídos de que sea el sector político el que genere cambios, sobre todo porque estamos hablando de que los diferentes gobiernos constitucionales vienen generando esta sintonía violenta que se refleja en las muertes y desapariciones de pibes y pibas en las barriadas. Así que lo que me termina generando es esta sensación de profunda tristeza de no poder lograr lograr entre todas las familias sensibilizar a esta sociedad para que entienda el horror que se vive cuando se está buscando desesperadamente a un familiar querido que está desaparecido, o cuando una madre denuncia el fusilamiento de su hijo o la tortura, ya sea en la calle, adentro de una comisaría, en los diferentes penales. Eso, y después sentir que lugares que tienen la posibilidad de poner palabra, que tienen un poder en la palabra, utilizan conceptos súper blandos para describir esta situación, y eso termina irritando, ¿no? Parece que son muchos discursos, muchas palabras, muchos doctorados, muchas licenciaturas, mucha cosa que en definitiva no está contemplando el horror que nos está tocando vivir a las familias. Mezcla, una Hola. Gran mezcla de cosas. Uh-huh.

Recién hablabas de sensibilizar, y algo que venimos hablando, analizando desde La Retaguardia, es que el macrismo tal vez dejó la vara bastante alta, esto que a veces algunas nos llamaba la atención de la reacción después de la desaparición de Santiago Maldonado, con una conciencia, con una movilización popular muy masiva, y que celebrábamos esa respuesta popular y decíamos en su momento, bienvenidos, quédense de este lado de la lucha. Tal vez hace que realmente en gran parte de la población la reacción en este momento, frente, por ejemplo, a una desaparición forzada, como la de Facundo, una desaparición, se esté viendo de otra manera. En esto que vos decías recién de sensibilizar, veo que por ahí personas que les pasaba desapercibido, ahora como que están un toque más atentos. No sé cómo lo venís analizando. Sí, lo vengo analizando así. Siento que hay cierta sensibilidad. Siento también que después de haber avanzado muy fuerte en un contexto político determinado, que fue el anterior, no queda más en este momento que seguir avanzando por esa vía, porque si no realmente se nota claramente el doble discurso, y me parece que eso está muy mal. Ahora sí, creo que se debe analizar igual el impacto que tienen los casos, entender que a veces hay algo que aparece ahí que tiene que ver con la cuestión de clase, que hace que algunas causas puedan sensibilizar más que otra. Igualmente, y esto es algo que es, desde mi punto de vista, una creencia, y para nada entiendo que esta es la verdad absoluta, lo que sí quiero resaltar es que muchas causas hayan podido tener visibilidad, sobre todo en estos últimos años, tiene que ver con una fuerte lucha que se ha dado por parte de otras familias en otros momentos y en otros contextos. Puedo citar a Rosa Bru con el caso de Miguel, por ejemplo. Y me parece que esto es lo que también a mí me gusta enfatizar, que llegar a cierto grado de sensibilización y de conciencia con relación a esta problemática tiene que ver con la desgarradora lucha, porque eso no hay que perderlo de vista también, que las familias dejamos nuestros cuerpos y nuestra vida en esta lucha. Esto tiene que ver con la lucha de muchas familias. Pero creo que también tenemos que seguir indagándonos con relación a cómo nos repercute un caso y otro. Y me parece que también hay que tener mucho cuidado, porque lo vengo escuchando, en hacer recortes que interpretan la elevación en términos de violencia con relación a esta problemática específicamente en el contexto macrista. Ni hablar que fue un momento cruento, horrible, espantoso que nos ha tocado vivir, pero el macrismo fue producto también de todo un proceso de degradación de nuestra sociedad. Y eso se debe a las diferentes políticas que han generado los diferentes gobiernos constitucionales, que en definitiva generaron esto, un gran deterioro social y humano en nuestro país. Estamos charlando con Vanessa Orieta, con la hermana de Luciano Arruga, reflexionando acerca de la problemática que se da de represión profundizada durante el aislamiento social obligatorio aquí en el país, que incluye varios casos de desapariciones forzadas. La primera pregunta quizás está un poco respondida en lo que dijiste recién y en lo que te preguntaba Giselle, pero hemos escuchado en estas semanas muchos funcionarios hablar cuando les preguntan por Facundo Astudillo Castro. Más allá de que hay preguntas de los periodistas que no había en el caso de Luciano, no escuchamos muchos periodistas en medios tradicionales preguntarle a los funcionarios por Luciano Arruga cuando sucedió el hecho o en los primeros años. Las pocas veces que eso sucedió, uno recuerda alguna vez que se acercaron a una periodista, se acercó a Scioli y le preguntó por Luciano y Scioli hizo un silencio, siguió de largo. Esta cuestión de responder, digamos, más allá de la valoración que vos tenés sobre lo que respondieron, que está más que clara en tu intervención de hace un instante, ¿tenés una idea de a qué obedece? ¿Por qué ya no guardan silencio y siguen de largo y se ven obligados a responder? Desde el presidente hasta el secretario de Derechos Humanos, pasando por Bernie, por el gobernador, digo, todos los que le preguntaron sobre Facundo han elaborado un discurso, digamos, en lugar de guardar silencio como con Luciano, a quien nadie nombró nunca. Bueno, esos, los que vemos hoy en diferentes puestos en el gobierno, fueron funcionarios durante el 2009, algunos de ellos, cuando se hacía mucho silencio con relación a la causa de Luciano. Y con algunos nos hemos encontrado muchas veces en reuniones, muchas charlas se han tenido, algunas muy picantes, otras un poco más tranquilas. Me parece que ahí sí quisiera otra vez, Fer, poder poner en el centro de la escena la gran lucha de las madres. Sé que hay padres, también sé que hay hermanos, pero hay una fuerte impronta de lucha, de organización y de lucha de madres. Y eso hizo que se visibilizara la problemática, que la gente empezara a solidarizarse con el dolor de esas madres y empezara a profundizar, ¿no?, en el conocimiento con relación a la problemática, a entender, a denunciar. Me parece que los medios comunitarios, alternativos, han tenido ahí y siguen teniendo una tarea fundamental. Yo entiendo que hace ya muchos años que se generó ahí una alianza muy hermosa entre ustedes, todos estos medios y las familias que necesitamos tener esos canales para poder comunicar lo que nos pasa. Entiendo que generamos presión y también, capaz que no está pasando eso, pero mi idea o mis ganas de que podamos subvertir todo este orden me hace pensar que también algo de todo lo que está pasando y que tengan que poner la cara y que tengan que poner una palabra tiene que ver con la presión que estamos generando con relación a la problemática. Y también hay algo real, los números van creciendo. Vamos levantando cartelitos con cara de pibes y pibas todos los años. Y eso me parece que también va generando una bronca social. Queremos hechos ahora, porque las palabras se las lleva el viento. También me parece, como para meter otro punto, que este fue un gobierno, no voy a acordarme las palabras exactas, pero me han contado y un poco llegué a ver que Alberto al menos llegó a nombrar la palabra gatillo fácil en su discurso. Uh-huh. Después de eso me parece que cuando se te presenta una causa como esta no podés hacerte el distraído. Me parece que todo eso tiene que ver con los logros que se han dado en materia de organización y de lucha. Ojalá que siempre se interprete así y que no lo capitalicen otros personajes que, uh-huh, que quizás tienen más atado, ¿no?, la problemática, pero por tener herramientas simbólicas, sociales, económicas, culturales. Quisiéramos que siempre se interprete que fueron las familias las que pusieron el cuerpo y las que tendieron un puente con el pueblo para que se entendiera que esto tiene una lógica bien clara y que se nota esa lógica en cada una de las causas. Así que en ese sentido, sí, voy a poner todas mis fichas a que este momento se deba a la organización y la lucha de las familias. Una de las cosas que deslizaron algunos de esos funcionarios cuando hablaron es que van a impulsar un proyecto de ley para lo que ellos llaman violencia institucional. Vos te encargás siempre de corregir, y ya lo hiciste en esta nota, si querés hacerlo de vuelta, ese concepto. Por supuesto, sin haber leído nada de lo que puedan haber escrito, si es que hay ya algo escrito, me cuesta imaginarme por qué una ley especial para algo que tendría que ser tratado simplemente como delitos comunes, en todo caso, ¿no? Digo, si un policía mata a una persona, es un delito de asesinato agravado por su condición de funcionario público y se acabó la historia, cárcel común y chau. ¿Vos te imaginaste alguna vez pensar alguna ley específica? ¿Crees que eso puede aportar algo, como aportó la cuestión de que haya una ley específica para tipificar el femicidio? Mira, Fer, acá nos ponemos a pensar y estamos pensando sobre la marcha. Me parece primero que cualquier paso adelante que quieran dar lo tienen que hacer con las familias adentro. Con las familias adentro. Nos tienen que escuchar. Tienen que bancarse, si son 10 horas de escuchar a la familia, 10 horas de escuchar a la familia. Si queremos llorar todo el tiempo que estemos hablando, se tienen que bancar que lloremos todo ese tiempo. Porque llevamos años de horror con estas causas. Y cosas que ni se imagina la gente. Ni se imagina cómo nos amenazan, cómo nos persiguen, cómo arman causas a nuestra gente querida, cómo se la llevan y la golpean y la amenazan, cómo nos escuchan nuestros teléfonos para investigarnos, para ver si nos encuentran un punto oscuro para hacernos mierda. Nos tienen que escuchar. Y nos tienen que explicar por qué elaborarían una ley nueva que contemple esta problemática cuando nuestras causas están caratuladas. Por ejemplo, la causa de mi hermano tiene una carátula de desaparición forzada. La de Facundo merece tener esa carátula, si es que ya no la tiene. Yo no estoy bien al tanto de las cuestiones jurídicas. Sí, ya la tiene desde hace un par de semanas. Perfecto. Tiene una causa de desaparición forzada. ¿Por qué implementaríamos una ley que tipifique, entiendo que todas las causas de represión estatal, como violencia institucional? Primero explicar eso, porque las familias merecemos que nos expliquen por qué tipificarían esta problemática de esta forma cuando existen formas de tipificar hoy esas muertes o desapariciones, en primer lugar. Y ahí sí poder hablar de esto que venimos hablando las familias, que tiene que ver con la liviandad de los conceptos. Fer, si yo a vos te digo, voy a condenar por desaparición forzada de personas o voy a condenar por violencia institucional, yo te pido que vos pienses un segundo cómo te golpea un concepto y el otro. Y más en una sociedad como la nuestra, en donde todavía seguimos sufriendo la enfermedad de un genocidio, en donde se desaparecieron 30.000 seres humanos. Vuelvo a decir lo mismo. Esto es algo que yo particularmente pienso sobre la marcha. No es una verdad absoluta, pero las familias queremos discutir estas cosas. No somos un pedazo de piedra que estamos al costado del camino. Somos parte de esta sociedad. Queremos participar en lo que compete a las decisiones importantes de un pueblo. Y esto tiene que ver con la vida de nuestras familias. Y por otro lado, que me expliquen la violencia institucional. Las instituciones, esas cosas que son abstractas, no generan violencia. Sí, simbólicamente generan todo un imaginario, hay personas trabajando en esos lugares, hay personas que trabajan muy bien y que ponen el cuerpo, hay personas que trabajan muy mal y generan violencia. Me pregunto, y también hablando sobre la marcha, ¿es la misma violencia la que genera, o vamos a poner en la misma calidad o categoría la violencia que genera, a ver, perdón, voy a decir un médico, con relación a un policía, un gendarme? Me permito preguntarme eso, me quiero preguntar eso. Las fuerzas de seguridad son el brazo armado del Estado, tienen un arma, tienen la posibilidad de privarte de tu libertad, tienen la posibilidad de quitarte tu identidad y encerrarte, y golpearte y desaparecerte. Queremos participar de esta discusión. Y a ver, y si venimos entendiendo hace mucho, porque esto ya está claro, porque hasta cuando vamos a hablar con algún funcionario, ¿no?, de estos de los que vos nombraste, con los que me relacioné cuando Luciano estaba desaparecido y hacían silencio, y hoy por lo menos hablan y está bien, cuando les preguntábamos, che, pero violencia institucional, cuando yo entro a un barrio veo violencia institucional sistemática, la gente no tiene un lugar donde vivir o vive hacinada, contaminada, los pibes y las pibas no acceden a la educación, a la salud. Eso es violencia institucional. Y te dicen sí. Entonces vos te preguntás, ¿pero a vos te parece que esa violencia institucional es la misma que la violencia que genera la policía? Digo, es muy violento que la gente no acceda a sus derechos. Pero ¿podríamos diferenciar esta forma específica de violencia? Porque tiene que ver con la violencia que ustedes generan directamente sobre ese sector social que no accede a sus derechos. Y lo hacen discriminándolo, criminalizándolo y generando políticas de control sobre los cuerpos de esas personas que terminan en las muertes y las desapariciones. Queremos hablar de esto, Fer, porque si no, que me expliquen qué palabra le ponemos a la situación que vive la gente de indignidad en los barrios. Porque pobreza, váyanse a cagar. Pobreza, si vas a un barrio como La Carcova o barrio La Palangana en Matanza y la gente vive en el medio de la basura, contaminada, arrasada, varias generaciones de personas viviendo mal, en la no vida. ¿Qué nombre le ponemos a eso? Porque a mí ya no me alcanza la palabra pobreza. Y ahí se nota claramente la violencia institucional sistemática, de la que también son responsables, ¿eh? Los jueces, los políticos. Vale, te agradecemos este tiempo aquí en el aire de La Retaguardia una vez más para escucharte reflexionar alrededor de este tema. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo grande. Bueno, Fer, Giselle, ¿y quién más estaba? Pedrito. Pedro. Y Pedro. Ay, Pedro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y como siempre, agradecer el espacio que, bueno, ya lo saben, para las familias es sumamente importante que nos sigan acompañando. Y sepan que son parte también de esta gente, está poniendo palabra en este momento, y me refiero a los diferentes funcionarios de gobierno, porque las familias pusieron el cuerpo y dieron una gran lucha, pero también porque los medios comunitarios y alternativos estuvieron armando una red hermosa alrededor nuestro que permitió esto. Y por supuesto también a las organizaciones sociales, a los organismos, bueno, a todos los que se concientizaron con esta problemática y que aparezca Facundo con vida. Eso es lo que queremos hoy. Abrazo grande. Abrazo. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, por supuesto mucho más que la hermana de Luciano Arruga a esta altura. Pensaba cuando la escuchaba en ella misma, hablándole a la comisión, a una comisión de la legislatura, en una imagen que se puede ver en la película Quién mató a mi hermano, en el que dice, claro, se ve que a esta chiquita loca algo de razón tenía en lo que decía, entonces ahora me escuchan. Y escucharla genera esto, ¿no? Genera, puede generar incomodidad, pero también genera este llamado a decir algunas cosas por su nombre. Y en todo caso, ojalá que haya funcionarios que escuchen esta nota, porque Vanessa acaba también de hacer una invitación a no pensar solos desde el poder estas circunstancias, ¿no? No hay otra forma. ¿Cómo se te ocurre otra forma si con las declaraciones que hacen están totalmente alejados de la realidad? Bueno, no te preocupes, si realmente hay una necesidad y hay una voluntad con esto, ponerle que empecemos a creer lo que nos están diciendo, es imprescindible. No hay otra forma de abordar el tema. Everybody dies, everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Everybody dies. Falta alguna guitarra cruda y allí aparece System of the Down. Además, elegí este tema por una razón. Este tema se llama Violent Pornography, o sea, pornografía violenta. Uh-huh. Y se llama así porque es una crítica a todo lo que se ve constantemente en la televisión, y una crítica puntualmente, en un momento nombra en el medio de la canción a la empresa multinacional Yankee Nabisco, la de las galletitas, uh-huh, porque el dueño de Nabisco es uno de los principales patrocinadores de porno del mundo. Mira. Así que me pareció muy interesante ese dato. El otro día me quedé escuchándola intentando ver de qué hablaba, porque además son bastante delirantes las letras de System. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna de hoy para participar es: ¿cuál es el error que ya cometiste y seguís cometiendo? Y te comunicás con nosotros al 11-31-81-31-26 por mensaje de texto, por mensaje de voz. Te voy a pedir, Fer, que pongas un audio que nos llegó de Nati de Piedrabuena. A ver, vamos con el audio de Nati. Hay errores que no son radiales, así que esos errores me los dejo para el diván. Pero un error recurrente y que es bastante radial es unos zapatitos que tengo de gamuza que me encantan, pero desde que vengo todos los días en bici, sé que cuando hay humedad o nada, el tiempo no ayuda, no me los tengo que poner. Y voy y me los vuelvo a poner porque me encantan y me resbala el pedal y puteo todo el camino. Pero bueno, ese es un error radial. Después los demás, si quieres Gigi, después le cuento. Ah, ¿me va a usar de psicóloga? Sí, tremendo. Sí, se ve que sí, se ve que sí. Bien, tengo acá uno del operador que nos escucha de manera clandestina, que dice que uno es seguir comprando bizcochitos de grasa cuando ya los había dejado, y el otro es prender la luz del baño cuando se corta la luz. Ese es como típico, ¿no? Claro. El que vas a tientas por toda la casa y de repente querés prender la luz del baño, esa es buenísima. Es verdad. Perdón, pero me acordé que voy a decir algo que me pasa a mí, que es: me pego la cabeza contra la alacena cuando amaso. Me pasa muchas veces, me siento tan boludo. De la misma mesada de la que caíste cuando eras niño. De quizás, la misma. Quizás eso tenga algo que ver, ¿no? En algún momento Pedro fue sentado por una familiar pequeño en la mesada y cayó de trompa al piso y tiene una marca en su sien. De cabeza caíste. De cabeza, exacto. Por acá Nicolás Berardi dice: entrar en espacios inadecuados para la circulación con calzado de trabajo y que quede la huella inevitable, dice. Por acá tenemos a Mariano de San Cristóbal que dice: qué delicia la musicalización de esta mañana. Bueno, bien, no es consigna, pero... y por acá otra tampoco consigna. Te la acabas de inventar, Pedro, decí la verdad, que la estés leyendo vos. Sí, como sí, que sí, te acabas sí. de... inventaste sí, sí, sí. un Mariano de San Cristóbal. Exacto. No, yo doy fe de que es así. Mismo, Por acá hay otro que, bueno, es difícil de... Es un chiste que nos mandan que dice la computadora de Guzmán y hay un montón de archivos de Word que dice oferta final, última oferta y así ofertísima final, así un montón de veces como el chiste de la renegociación de deuda. Ahí va. Y hasta ahí llegamos por ahora. Ronda de noticias. En la retaguardia. Me quisieron prender fuego. Un grupo de personas intentó prender fuego a Juan Orellana, de 52 años, que está en situación de calle en el centro de Lomas de Zamora. Juan pudo escapar a las llamas, pero perdió todas sus pertenencias. Hace algunas semanas, otra persona murió prendida a fuego en las calles de Constitución. Trabajo rechazó el preventivo de crisis de la TAM, que deberá pagar salarios, aguinaldo y doble indemnización. El Ministerio de Trabajo rechazó el proceso preventivo de crisis que había solicitado la empresa aeronáutica LATAM en el marco de su decisión de dar por terminadas sus operaciones en la Argentina. La empresa deberá pagar los salarios adeudados y la indemnización según la ley. Los canales de TV alternativos, comunitarios y populares agrupados en la Coordinadora Nacional de Televisión Alternativa denunciaron la discriminación que sufren en la entrega de licencias que los habilitan legalmente y, en el caso de los que tienen licencias hace años, la falta de presencia en las grillas de las empresas de cable, como exige la normativa vigente. Consultoras privadas hablan de un desempleo del 15%, el mayor desde 2003. La tasa de desempleo habría superado el 15% durante el segundo trimestre y cerraría el año en torno al 13,5% a causa de la destrucción de puestos de trabajo relacionada con la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina. Este convenio con China nos coloca aún más lejos de la deseada soberanía alimentaria. Estas reflexiones las realizó la periodista y autora del libro Malcomido, Soledad Barruti. Advirtió sobre el tratado que se está negociando entre Argentina y China, en el cual nuestro país pasaría de producir 6 millones de cerdos por año a 100 millones, y comparó la iniciativa con el ingreso de la soja transgénica a mediados de los 90. ...5.344 nuevos casos de coronavirus... suman 136.118 personas contagiadas... y 58.598 recuperadas en todo el país. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Hermosa versión de Personal Jesus. Reach out and touch faith. De Johnny Cash. Juan Efectivo sería, si seguimos castellanizando. Lo que es tener. Reach out and touch faith. Lo que es tener estilo propio, ¿no? Y ponerle a una canción tan característica tu sello. Johnny Cash, acabamos de escuchar aquí en el aire de La Retaguardia. Bueno, como vida con el Juan Efectivo de el día de hoy. Muy buena. Y bueno, se llama Johnny Cash, el chabón, ¿qué quiere que te haga? Tiene nombre de empresa de crédito que te mata con la tasa, ¿no? Porque no tenés plata. No me puse, salvo los escarabajos, después creo que no hice ninguna traducción más en mi vida. Y entonces soy con los muchachos de la tienda de mascotas y con Juan Cash, nada, estoy como un poco shockeada. Sí, sí, y con esta situación de shockeo damos la bienvenida a Luis Sangió, nuestro compañero que cada miércoles nos trae los conflictos sindicales que se están atravesando en nuestro país. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gise, Fernando, Pedrito, buenos días. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por algo que va a suceder en estos días. Más precisamente mañana, ¿no? Porque la Asociación de Trabajadores de Educación Media y Superior, ADEMIS, van a convocar una asamblea abierta por Zoom, por supuesto. Ahí lo tenemos seguro participando nuestro compañero en la producción del programa, Rodrigo Ferreira también, ¿no? Uh-huh. Ferreiro, porque es docente de ADEMIS. Claro. Y vamos a escuchar a Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa. Por otra tropelía de nuestro jefe de gobierno aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, donde ha dispuesto congelar los salarios y ni siquiera acatar lo que ellos mismos habían resuelto en cuanto a las paritarias de aumentos salariales. Vamos a escucharla, María Isabel, por favor. Dale. Como anticipamos, cuando salimos a la calle a oponernos a la ley de emergencia que votó el gobierno de Larreta, se está concretando en la Ciudad de Buenos Aires un brutal ajuste sobre los salarios de los estatales, los docentes, el personal de la salud. Primero se comenzó pagando el aguinaldo en cuotas, lo cual obviamente rechazamos, y ahora lo que plantea el Ministerio de Educación de la Ciudad en la reunión que tuvimos el pasado viernes es que no va a pagarse el aumento pautado por la paritaria de marzo a partir del 1 de julio. Esto significa en la práctica un congelamiento de salarios al que por supuesto nos oponemos desde ADEMIS y por eso estamos llamando a una asamblea abierta el próximo miércoles 29 de julio para decidir las medidas de lucha que seguramente significarán un no inicio de clases a partir del retorno que deberíamos tener después del receso invernal el 3 de agosto. Desde ADEMI llamamos a la mayor organización de la docencia en todas las escuelas de manera virtual como podamos para enfrentar este ajuste a las familias trabajadoras. Bien. ¿Hola? Sí, sí, sí, te escuchamos, Luis. Ah, no, pensé que se había cortado. Sí, sí, bueno, como nos tiene acostumbrado el jefe de gobierno, yo diría, el Estado soy yo y hago y deshago lo que se me da la gana más allá de lo que firmo. Y lo que firmo mañana puedo desfirmarlo. Esperemos que los demás gremios que sabemos que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires docentes se unan, se aglutinen, tomen decisiones de conjunto, porque, bueno, más allá de lo que se está pasando desde hace 4 meses, los trabajadores y trabajadoras de la educación, con las clases a distancia, virtual, con la problemática que tienen tanto ellos como los alumnos y las alumnas, de donde están reclamando que se les pague también, bueno, lo que es la tarea por los insumos, por internet, por el trabajo demás que hacen en sus casas, ahora se encuentran con esta situación. No le va a pagar el aumento que él mismo había firmado. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que después de esta asamblea se resuelva una medida concreta para a ver si este personaje acusa recibo. Y el otro tema también interesante, que ya lo habíamos tratado, creo, en algún momento, es el de la TAM, ¿no? La empresa de la aerolínea chilena, que había decretado la suspensión de los pagos, directamente el cese de los vuelos de cabotaje, 1.700 trabajadores y trabajadoras en la calle, y el gobierno nacional ayer acaba, a través del Ministerio de Trabajo, de ratificar, negarle el tratamiento preventivo de crisis a la empresa y ratificarle que tiene que abonar el 100% de los salarios adeudados que les deben desde abril, mayo y junio. Vamos a escuchar también a Paula, ella es una trabajadora de la parte de tránsito en tierra, ¿no? Que, bueno, nos va a contar un poco esto que está pasando y cuáles son las medidas que están tomando. Dale. Mi nombre es Paula Viña, soy trabajadora de la TAM, del sector tierra, de tráfico. En el día de hoy queríamos contarles que vamos a hacer una gran caravana a partir del mediodía, a partir de la 1 en Aeroparque. Vamos a salir en caravana todos los trabajadores de la TAM, junto con trabajadores terciarizados y con trabajadores de Austral. En el día de ayer se le negó el preventivo de crisis que pedía la empresa, pero igual nosotros seguimos peleando por nuestros puestos de trabajo, que es lo que más nos importa, es la continuidad laboral nuestra. Hoy va a ser el día 9 que estamos en Aeroparque, estamos manifestándonos hace 9 días porque hay 20 compañeros en el hangar cuidando los aviones que Lance quiso llevar y bueno, nosotros estamos desde las puertas de Aeroparque dándole siempre todo nuestro apoyo y pidiendo que para nosotros es lo más importante la continuidad laboral esta. Por eso, bueno, pedimos a que todo el mundo se solidarice y apoye nuestra lucha. Lo han hecho muchísimos, muchísimos famosos, se ha ido por todas las redes y necesitamos que siga extendiéndose nuestro conflicto porque para nosotros lo más importante no son las indemnizaciones, para nosotros lo más importante es que sigamos teniendo trabajos como aeronáutico. Qué bueno, ¿no? Que los famosos se hayan solidarizado, en este caso de LATAM, bueno, que continúa el conflicto, ahí como acabamos de escuchar. Sí, bueno, digamos que son 6 gremios, ¿no?, que están ahí agrupados peleando por esto y donde demuestra que pandemia, cuarentena y demás, pero cuando los trabajadores resisten a medidas que son antisindicales, antitrabajadores, pueden organizarse y pueden llevar adelante tareas, ¿no?, como para pelearlas. Y yo ahora les quería hacer una preguntita para que me hagan en 10 segundos, ¿quién puede haber dicho una frase que dice que no... Espera que la perdí acá, pero la tengo por acá. A ver, espera, porque se me... Perdonen, chicos. No, está bien, está bien. Es muy difícil exigir a la empresa continuidad porque no hay actividad. Esto es lo mismo que si vos tenés un kiosco y durante 3 meses no podés vender. ¿Quién lo dijo esto? A ver, repetinos la frase. Es muy difícil exigirle a la empresa continuidad porque no hay actividad. Esto es lo mismo que si vos tenés un kiosco y durante 3 meses no podés vender. Suena discurso de empresario, pero claro. Pero entiendo que lo debe haber dicho algún sindicalista empresario. Lo dijo justamente un tal Fernán Aras, que es secretario general de la Unión de Pilotos Aviadores del ATAM, estos sindicatos fantasmas amarillos, uh-huh. Que desde la época de Macri y del ministro de Transporte de ese momento, Dietrich, formaron distintas asociaciones de trabajadores de las empresas, ¿no? De Jetmar, de Norwegian, bueno, Flybond. Este muchacho dijo esto. Uh-huh. Para tener dirigentes sindicales así, mejor que sigan los compañeros ahí en Aeroparque frenando la salida de los aviones y que le exijan a la empresa que pague lo que les debe, ¿no? Sí. Que no esperen demasiado, ¿no? ¿Eh? Sí, que no esperen demasiado de sus delegados. Bueno, hay otros temas, pero la verdad que tendríamos que tener un programa completo para discutir los problemas sindicales y los conflictos. Sabemos que la relación entre capital y trabajo siempre fue conflictiva en todas las épocas y en estos últimos 4 meses mucho más. Subsisten fundamentalmente, insisto, aunque no los puedo detallar, todos los inconvenientes y todos los problemas que hay con las patronales de trabajadoras y trabajadores que se enferman por COVID-19, las patronales no dan respuesta, no quieren parar su trabajo, su producción, no quieren licenciar a los que están enfermos o los obligan a ir a trabajar igual sin tomar todas las prevenciones del caso. Pero bueno, también ahí es responsabilidad tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud de la Nación como de la ciudad en el caso de los problemas que hay en Buenos Aires, ¿no? En Capital Federal. Pero bueno, creo que con esto es una muestra de la situación, pero que también se demuestra que los trabajadores y trabajadoras están en condiciones de resistir, aunque sean las condiciones más desfavorables, ¿no? Luis, nos encontramos el miércoles que viene. Te mandamos un abrazo. Chao, hasta el miércoles. Chao. Pasó nuestro compañero Luis Angió acercándonos a el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. El tipo me dijo: envío sin cargo lo que quiera hacer, pero ese gusto amargo que te irrita de hacer. ¿Y qué le vas a hacer? No va a desaparecer. Sal. Que te pongas de rodillas, que te inclines y que bailes en cuclillas. Como una rana que orina porque tiene ganas, porque se siente sana y no por miedo que la maten en Panamericana. Perdón, me fui por las ranas, las ramas, las ganas de tener a mi amorcito en la cama. Y que me pregunte cómo fue mi semana. Muy mal, se me acabó la plata y ya me fumé una lata. Y ahora no sé si estoy mareado, si estiré la pata. Hoy creo yo creo que hoy no podría salir del agujero en el que estoy. Por una cuestión auditiva, no soporto ya tu timbre, mis orejas lo esquivan. Es el estupefaciente que me llegó ya a la mente y hace que mi mirada sea mucho más selectiva. Corrí con la lente, te veo de frente, puedo darme cuenta que no estás presente. En vez de a mí ahora debes llamar a mi agente, porque estoy muy ocupado, aunque en mi cara le entonces que soy un tarado, que soy un desorganizado, que soy un desorganizado, que soy un desorganizado. Ay, me quiero matar, las pastillas que tomé no son las de descansar. Me quiero matar, matarte, quiero las pastillas que tomé no son las de descansar. Bien sabe usted por qué he venido, no se haga el desentendido. Usted asume una deuda conmigo y yo cobrarla, quiero mi amigo. Y no me importa que te duela la cabeza, que te den ansias porque tu novia te estresa. Ese no es mi tema, yo tengo mi lema, y es que si no me pagas tienes un problema. Puedo memorizar hasta 120 necesito dos palabras más y no más vas a entender la mitad de las que te diga, porque hay algunas que las paso por alto, no me detengo a ver si es que acaso me olvido algo, como por ejemplo que, como por ejemplo que, a mí no me da rabia lo que me dices, yo me puedo controlar, a menos que vos a casa pises. A mí no me da rabia lo que me dices, yo me puedo controlar, a menos que vos a casa pises. A mí no me da rabia lo que me dices, yo me puedo controlar, a menos que vos a casa pises. A mí no me da rabia lo que me dices, yo me puedo controlar, a menos que vos a casa pises. Bueno, para mí venían bien y derraparon, ¿eh? Pero estamos escuchando a Julián con B corta, no sé cómo se diría la U con la B corta, Julián con la rana. Y en los últimos días nos encontramos con varios comunicados que hablan de violencia institucional, de represión, de hostigamientos en distintos territorios como el Huichí, de la Nación Com, en la Nación Charrúa, en Entre Ríos. Hablan de una violencia racista institucional en aumento, hablan que los territorios se encuentran vulnerables y en soledad. Denuncian a Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, a Gildo Ifrán, gobernador de Formosa, a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Sara Chavarría de la comunidad Tapiete, integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir de Tartagal. Buenos días, Sara. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele, Pedro Otero, Giselle Rivalov, te saludan. Sí, buen día. Soy Sara de Tapiete, de Tartagal, Salta. Y sí, pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y en mi comunidad, la verdad, Sara, que pasamos por situación muy difícil por la persecución policial, más que nada por la juventud. Hay veces ellos como juventud no pueden salir a la calle, más que nada por la noche, porque son perseguidos por la policía. Son perseguidos y cuando lo ven por ahí, lo alzan, lo pegan, lo van a dejar a kilómetros de la comunidad y ellos tienen que venir como sea. Sea por la noche. Y más que nada, los policías, más que nada, se vienen los fines de semana. Los fines de semana vienen aquí a la comunidad a hacer tiro. No le importa si hay gente, niños en la calle, empiezan a hacer tiro. Y el 4 de julio vinieron en un estado de ebriedad, porque uno del servicio de policía motorizado se cayó de la moto y los jóvenes se dieron cuenta que estaba borracho, que ellos vinieron borrachos aquí a la comunidad a hacer tiro. Sara, ¿cómo se organizan para denunciar esto? Si hacen la denuncia, ¿qué les dicen? ¿Les toman las denuncias? No se nos toma la denuncia cuando hacemos. En la comisaría no se nos toma y nos mandan al Poder Judicial, y en el Poder Judicial nos dicen que solo en situación de emergencia por el COVID que estamos pasando no se está tomando denuncia, solo en caso de emergencias. Pero nosotros decimos en caso de emergencia, este es un caso de emergencia, porque los policías entraron en la casa de aquí de la comunidad amenazando a una familia, y cuando la chica quiso firmar, tener prueba de lo que ellos estaban haciendo en ese hogar, ella no apagó el flash y el policía le apuntó con un arma en la cara. Si no fuera por el hermano que se puso entre el medio, la empujó, esa joven iba a estar muerta hoy en día. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fernando Tevele. Sí. Vos nombraste recién la cuestión del COVID-19 y, bueno, aquí en la gran ciudad contamos cómo en las villas, en los barrios populares, la gente la está pasando mal, peor que quienes somos clase media, porque no tienen acceso al agua potable, por las condiciones de hacinamiento. ¿Cómo están ustedes en particular allí en las comunidades? Bueno, nosotros en la comunidad únicamente nos sale agua a horario. Nos sale de las 6 de la mañana hasta las 7, o sea, una hora. Y en esa hora nos tenemos que levantar, juntar agua, lo más necesario para tomar, cocinar y darle de comer a nuestro hijo. Y el parte económico, buscamos trabajo, pero no se nos da. A veces hacemos limpieza en casa ajena, pero muchas veces eso es lo que nos pagan, para el día de comida para los chicos, para nuestro hijo nada más. Y los padres, ellos no pueden salir porque ellos trabajan en un aserradero. Y ellos entran a las 2 de la mañana y salen a las 7 de la mañana. Pero ellos no pueden salir porque vienen los policías, lo alzan y lo dejan por 2 días en la comisaría. O sea, estamos buscando un trabajo, cómo sobrevivir con esta situación y ellos no nos dejan. Esta situación que estás contando, bueno, es algo que se viene denunciando hace mucho tiempo. ¿Vos ves que está incrementado con la pandemia? Esto viene ya de hace mucho. Siempre pasamos por esto. Siempre, yo desde que tengo memoria, siempre pasamos por esta situación. Y siempre somos los más nombrados aquí en Tartagal, que lo de Tapiete, pero muchos de nuestros jóvenes tuvieron que dejar el estudio porque ellos únicamente se les daba el horario de estudiar por la noche en un VESPA, pero sin embargo no tuvieron la oportunidad por el motivo que... Bueno, a ver, está flaqueando la señal. A ver si la recuperamos. No pueden estudiar porque vienen los policías y lo alzan, lo llevan, lo van a pegar lejísimo de la comunidad. Estamos hablando con Sara Chavarría de la comunidad Tapiete, integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir de Tartagal. Recién decía Sara que, bueno, se está dificultando mucho el salir a trabajar por la situación de pandemia. ¿Qué ayuda están recibiendo de parte del Estado, del gobierno de Salta? Sí. Sara, ¿nos escuchás? Sí, la escucho. ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda de parte del gobierno provincial o del gobierno del departamento de Tartagal o de Mosconi? No, nosotros no recibimos ayuda de nadie. De hecho, ahora en este momento están haciendo corto de ruta los hombres por el motivo que estamos pidiendo trabajo en el municipio y el municipio se nos negó a dar el trabajo. Y ellos tuvieron que tomar la ruta, porque ahora en este momento ellos están en la ruta, porque el municipio dice que no hay suficiente fondo como para darnos trabajo y lo único que ellos piden es trabajo, nada más. Y están allí sobre la ruta 34, imagino. Sí, en la ruta 34. ¿Qué son las comunidades originarias o también están las organizaciones? ¿Pero hay organizaciones sociales allí? No, únicamente pueblo originario. Únicamente somos los pueblos originarios. Sara, te agradecemos este contacto con la retaguardia. La verdad es que cada vez que charlamos con comunidades originarias, sea allí en Salta, en Chaco, en Misiones, en donde sea, nos encontramos con la misma situación calcada, no importa de qué nación originaria sean, es la misma situación calcadita que podemos escuchar a cada una de las personas que llamemos contar más o menos lo mismo, pero no queremos dejar de hacerlo, digamos. Por eso les mandamos un abrazo grande y nos mantienen al tanto por cualquier cosa allí en la ruta 34. Bien, gracias a ustedes por escucharnos y hacerlo que todo el pueblo también lo escuche. Un abrazo. Hablábamos con Sara Chavarría de la comunidad Tapiete, integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir de Tartagal. Estuvieron realizando esta semana una difusión particular en las redes sociales que decía: la pandemia es el racismo, y hablaban, como ahí resaltaba Fer, y en una difusión como mancomunada de distintos territorios originarios de las distintas provincias, poniendo nombres propios a estas denuncias, y nombraban a Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, a Gildo Infrán, gobernador de Formosa, y a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. La Ruta 34 es casi que, se podría decir, de alguna manera la cuna de los piquetes en la Argentina. Tiene dos sedes iniciales el piquete en la Argentina: uno es Cutralcó y el otro es Tartagal, Salta. Allí está, por eso le preguntaba lo de las organizaciones sociales, ¿no? Porque allí está, digamos, la Unión de Trabajadores Desocupados con Pepino Fernández. Son dos enclaves en los que YPF dejó con su privatización las fábricas cerradas y a toda la gente desocupada, y aparecieron las primeras organizaciones sociales piqueteras allí. Esa ruta hoy es reclamo, todavía, tantos años después, de trabajo digno. Sé que te quiero verde, verde, viento y verde rama. Verde que te quiero verde. La marea verde ni siquiera era verdecita cuando yo ya tenía esta posición. Y en este punto tengo una posición tomada, es pública, notoria, y yo voy a mandar mi proyecto de legalización del aborto. Y espero hacerlo. La vestido celeste todos la llaman, y para ella va mi canción. Pero ya terminamos. Diputado. Continúen una sola palabra. Que he estudiado durante 40 años este tema. Y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Nada más. Gracias, diputada. Tan pronto pueda. Lo que pasa es que tenemos un congreso funcionando con Zoom, vía Zoom. Transmite LRA Zoom, Jitsi, junto a todas las emisoras de videoconferencia de habla hispana. Habla para todos nosotros el técnico implementador y reparador de DPC, don Arturo Dobleclic. Los debates de control político y discusiones de proyectos de ley por Zoom cumplen las condiciones constitucionales, como el respeto a las minorías y a la oposición. Evidentemente, esa plataforma restringió la dinámica del Congreso, en particular en los debates. No es posible abandonar el recinto, replicar ni dar pupitrazos. Los magistrados advierten que la nueva modalidad tecnológica impide discutir en condiciones de igualdad, por ejemplo, cuando le apagan el micrófono a quien habla o no le conceden el uso de la palabra. Poner remedio a una situación desesperada, porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. A este Lisandro de la Torre le vamos a apagar el micrófono. Sí, lo vamos a poner en mute. Hasta aquí transmitió LR Zoom Cadena Virtual. Dale like, comentarios, deje su mensaje y sobre todo, comparta. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cuál es el error que ya cometiste y seguís cometiendo? Es lo que te preguntamos en el día de hoy en Hasta que vuelvan los abrazos. Por acá tengo un mensaje de Cristina que dice: quizás el error que sigo cometiendo es pensar que ya tengo todo resuelto y me doy contra la pared. Porque como el COVID es todo muy dinámico, dice. Yo tengo por aquí, pero esperá que lo encuentre porque es el primer mensaje de la mañana y ya tengo 50 mensajes arriba. El de Mónica que dice que no puedo parar de comer. Hay días que aflojo, pero sigo. Dice. Yo no tengo más por aquí. Hay un audio del compañero Julián, productor de este programa. Cortito el audio de Juli. ¿Julián o Julián? Te imaginarás que es cortito el audio de Juli. Bueno, listo, nos vamos hasta las 3 de la mañana. Espera que lo encuentre igual. Acá está. No sé si aplica del todo, pero hubo un día, hace no mucho tiempo, que saco una lamparita para cambiarla. Bueno, me subo a una silla, subo, tum, se me cae al piso. Dios, bueno, explota, obviamente, vidrio, ¿no? Bueno, voy a poner otra. Se me cae, explota. Y a la tercera digo, dale, ya está, o sea, ya sabes cómo es, tenés que poner una mano abajo porque si se te suelta se va a caer y se va a romper. Claro. Dale, la pongo, se cae. Rompí tres lamparitas. No, ¿tres lamparitas? Un minuto y medio. ¡Fortuna! ¡No! Fue bastante estresante. Y pero aparte después barré. Después de eso igual aprendí, así que no sé si aplica, pero rompí tres lamparitas en segundos. Reaplica, igual, sí. Sí, aplica. El tema es que porque nunca me quedo preocupada porque poner una lamparita no se me hizo nunca tan difícil, pero sí. Que no le enganchaba la rosca, que necesito más detalles. No, es difícil, porque es cierto, vos tenés que ver si llegás. Primero, a ver. Déjate de joder. Primero tenés que ver si llegás y después tenés que ver lamparita. No, porque hablando. A veces la rosca adentro del portalámparas gira en falso. Entonces, tienes que agarrar el plastiquito. No es fácil. A veces hay que meter un dedo adentro con la posibilidad de quedarte pegado si no tenés la parte adecuada. No, vas a meter un dedo adentro. Adentro de la chapita, digo. No. Antes de hacer contacto. Para que. Bueno, yo necesito para defender a Juli solamente el detalle es que le andaba mal, que la rosca no estaba funcionando bien. Lo que no me quedó claro igual es si consiguió poner la lamparita que correspondía o si solo se le rompieron tres y está ya. Está oscuras de aquel tiempo. Tremendo. Bueno, final. Qué final. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madio, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Nos vamos hasta mañana a las 10. Nos vamos felices y felizas de escuchar a The Clash. Chao, hasta mañana. To the Imitation Zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out.